El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Y nos vamos para Colombia, porque el domingo se concretaron las elecciones presidenciales allí. Los datos finales indican que el candidato del Partido Centro Democrático obtuvo el 39,1% de los votos. De este modo quedó en primer lugar, estamos hablando de Iván Duque, pero no fue suficiente para alcanzar la presidencia, ya que para ganar en primera vuelta hubiera necesitado obtener el 50% de los sufragios. En segundo lugar quedó Gustavo Petro por el Movimiento Colombia Humana, que obtuvo el 25,1% de los votos y dejó en tercer lugar a Sergio Fajardo de Compromiso Ciudadano. Para poder analizar un poco más en profundidad qué fue lo que dejaron estas elecciones en primera vuelta en Colombia, ya estamos en contacto con Natalie Pinzón. Ella es integrante de Movimiento Marcha Patriótica. Buenos días, Natalie. Aquí María Eugenia y Norman te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Natalie, ¿cómo analizan desde el movimiento estos resultados que se obtuvieron en primera vuelta el domingo en Colombia? Bueno, en realidad corresponden bastante a lo que venían indicando las encuestas. Digamos, las encuestas un poco más optimistas desde nuestro lugar, por supuesto que consideramos desde el espacio de los movimientos sociales en Colombia, particularmente desde la marcha, que el proyecto de Gustavo Petro es precisamente un proyecto afín a las necesidades del pueblo colombiano, por lo que, bueno, lógicamente estábamos a la expectativa de que pudiera por lo menos llegar a segunda vuelta, sobre todo con la característica de que el movimiento Colombia Humana es un movimiento nuevo, es un movimiento que no tiene toda la maquinaria política, electoral, el dinero, la corrupción que tiene detrás un aparato como el del Centro Democrático. Inicialmente las encuestas decían que a segunda vuelta iba a pasar o Gustavo Petro o el candidato de la otra fracción de la derecha, que era Germán Vargas Lleras, que bueno, de por sí, digamos, por su tradición política y los partidos que lo apoyaban, se pensaba que bueno, iba a poner toda la maquinaria en función de pasar a la segunda vuelta, pero bueno, fue como el gran derrotado de la jornada electoral, obtuvo solamente el 7,28% de los votos. Entonces, bueno, eso de alguna manera indica que la derecha de alguna manera nacional está apoyando es precisamente el proyecto del Centro Democrático. Por otro lado, es muy interesante ver la votación que obtuvo tanto Gustavo Petro como Sergio Fajardo, cada uno, bueno, Gustavo Petro con 4.800.000 votos y Sergio Fajardo con 4.500.000, que bueno, proyecta precisamente casi 9 millones de votos que de alguna manera se ponen en contra precisamente de esa maquinaria y que votan precisamente por un país que no es el de los partidos tradicionales, un país que no es el de, digamos, los candidatos hijos de los hijos de los hijos, que es algo muy común en Colombia, digamos, toda esa oligarquía heredera de los puestos de mando en el país, ¿no? Y bueno, por otro lado, como bien dijiste, el primer lugar se posicionó Iván Duque del Centro Democrático, el partido del uribismo, un pupilo de Uribe, y bueno, como bien es la cultura política del uribismo, en realidad una persona que no tiene trayectoria política, pero que fue el que Uribe eligió como sucesor, y bueno, obtuvo precisamente una gran cantidad de votos. Sin embargo, bueno, hoy, desde ayer, esta semana se ha venido destapando todo un cartel de corrupción electoral que hubo con diferentes mecanismos de fraude. En Colombia el voto es manual y bueno, como los formularios que se entregan a la registraduría para hacer el conteo de votos se pueden consultar en la página web de la registraduría y esos mismos formularios se ve que fueron manipulados y se agregaron números, digamos, a la casilla donde se indicaban los votos para Iván Duque. Entonces está empezando a haber una serie de denuncias que los mismos candidatos, empezando por Gustavo Petro, están lanzando la opinión pública a demostrar que precisamente, bueno, ese 39,14% no es puramente de uribistas o de personas que crean que el proyecto del Centro Democrático debe ser el próximo gobierno, sino que también tiene un gran porcentaje de fraude electoral. Natalie, ¿puede tener algún alcance esta denuncia sobre el fraude o sobre la manipulación de los votos que acabas de hacer mención? Ojalá. En realidad, en términos del fraude, lo complejo es que precisamente la Registraduría Nacional, que es quien es el responsable precisamente de hacer esa auditoría electoral, pues es un organismo que está totalmente, de alguna manera, funcional precisamente a los sectores de derecha del país. Entonces, inclusive antes de las elecciones, la semana anterior, Gustavo Petro y diferentes sectores del país habían denunciado que era posible que existiera este fraude electoral. Sin embargo, la Registraduría no hizo nada al respecto. Y bueno, efectivamente se dio, ¿no? La idea es que pueda constituirse precisamente una denuncia formal que de alguna manera impacte en los resultados, ¿no? Por lo menos, si bien no en términos retrospectivos, por lo menos sí de cara a las elecciones del 17 de junio, que de alguna manera pues pueda promoverse otro tipo de seguridad para los votos o pueda generar, no sé, un movimiento de testigos electorales o cosas por el estilo que puedan de alguna manera ver que la votación no tenga, digamos, unos vicios corruptos como las que tuvo la elección del pasado 27 de mayo. Mencionás el fraude, no podemos dejar de lado, digamos, los dos atentados, el que sufrió el propio Petro en su momento y el también el que le costó la vida a uno de los militantes de la agrupación. Y por otra parte, y casi sintomáticamente podríamos decir, es un momento en el que se registra un récord de participación del electorado porque votó casi el 53% de la población. ¿Cómo se puede hacer esta lectura, digamos, por un lado tal vez paradójica? Porque por un lado, digamos, hay toda una fragilización de la democracia mediante esta denuncia de fraude, mediante los atentados violentos y que le cuestan la vida a los militantes. Y por otro lado, y a pesar de eso, el 53% de la población votando. Bueno, precisamente yo creo que lo segundo que nombras es la respuesta a lo primero que nombras, ¿no? De alguna manera, hay una cultura política en el país, sobre todo joven, que desea de alguna manera transformar precisamente ese tan nocivo y el sistema político tan violento para las personas que de alguna manera proponen un modelo diferente de país, ¿no? En el caso, como bien dijiste, de Gustavo Petro, hubo diferentes atentados y sobre todo es importante decir y denunciar que la campaña del Centro Democrático y de los sectores de derecha es una campaña que se hace desde el lugar de la violencia, es decir, es una campaña que se hace desde el desprestigio del candidato opositor. Es una campaña que se hace desde la violencia, se incita precisamente a las masas del uribismo a agredir física y verbalmente a las personas que hacen campaña por Gustavo Petro o por Sergio Fajardo en su momento, ¿no? Inclusive, bueno, vale la pena resaltar que una de las principales figuras simbólicas o culturales del movimiento del uribismo, que alias Popeye, que era uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, un sicario, Pablo Escobar, famoso, que vivía en Medellín, fue capturado la semana pasada por cometer delitos de extorsión. Y él, en su cuenta de Twitter, había llamado a las masas del uribismo a tomar fusiles en contra de los petristas para evitar que llegara, llaman ellos, el castrochavismo al poder en Colombia, ¿no? Es muy importante que también todo esto que vemos en términos del análisis electoral lo hagamos con la lupa de que Colombia es vecino de Venezuela, ¿no? Y que hay un desprestigio político y mediático, sobre todo, de la Revolución Bolivariana de Venezuela en términos despectivos, ¿no? Es decir, inclusive la misma campaña del Centro Democrático, su eslogan principal es: para no volvernos como Venezuela, vote por el Centro Democrático, ¿no? Entonces, de alguna manera, vincular todo el discurso social y la preocupación importante, sobre todo, de darle participación a los pobres, de cambiar la estructura extractiva del país, de pensar una estructura amigable con el medio ambiente, de propuestas desde los movimientos LGTBI, digamos, el pluralismo que representa el movimiento Colombia Humana, de alguna manera la derecha lo busca vincular a lo que ellos denominan castrochavismo, para deslegitimar y justamente y a través del miedo y la coerción evitar que las personas voten por el candidato de la Colombia Humana y crean que es precisamente a través de la elección del Centro Democrático y la supuesta mano dura que siempre tuvieron, que bueno, bien sabemos nosotros que esa mano dura nos dejó 7 millones de desplazados, 200 mil desaparecidos, es decir, una mano dura que es violatoria de los derechos humanos, creen ellos que es la solución para no convertirse, entre comillas, como ellos dicen, en Venezuela. Natalie, dos de los puntos de la campaña fue el acuerdo de paz y justamente de Venezuela. ¿Crees que Petro va un poco a suavizar su discurso de Venezuela para obtener los votos de Fajardo o va a seguir manteniendo su apoyo a Nicolás Maduro? No, de hecho, Gustavo Petro inclusive es al contrario, ¿no? Inclusive hacia la izquierda que de alguna manera apoya la Revolución Bolivariana, la izquierda que de alguna manera se autodenomina chavista, Petro lo que ha intentado es justamente distanciarse de la figura de Chávez, él siempre dijo que, y de la figura de la Revolución Bolivariana, él siempre ha dicho que si bien en su inicio no consideraba que la Revolución Bolivariana fuera dictatorial, ahora sí considera que lo es y también considera que Maduro es un dictador, ¿no? Lo ha dicho varias veces, cosa en la que, como te digo, diferentes movimientos de izquierda estamos en desacuerdo, pero pues también entendemos que de alguna manera es una legitimidad que él busca para poder acercarse a ciertos sectores de la población que lo pegan, digamos, a Venezuela y que él quiere precisamente despegarse. Entonces, yo te diría que sería más bien al contrario. Yo creo que en estas 3 semanas de campaña que se avecinan, lo que intentaría sería reafirmar su postura antichavista, su postura antisocialista, de alguna manera, por decirlo en los términos en que se está conversando en Colombia, y también, por supuesto, eso sí, en la defensa irrestricta del acuerdo de paz, ¿no? Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle son los tres candidatos, fueron los tres candidatos a la presidencia que tuvieron el eje del acuerdo de paz y de la implementación de los acuerdos como un eje central de sus campañas. Y bueno, el mismo Gustavo Petro dice que precisamente su gobierno busca el respeto a los acuerdos y la implementación a lo que se firmó, ¿no? Que bien tenemos, por supuesto, seguro que si llega a ganar el Centro Democrático el gobierno de Colombia, ellos mismos lo han dicho, su interés es hacer trizas el acuerdo de paz, lo dijeron con esas palabras, diciendo que, por supuesto, van a profundizar la guerra en el país y, bueno, profundizando también las condiciones sociales de inequidad social que generaron precisamente ese conflicto. Bueno, el propio Uribe fue el que encabezó, digamos, la posición del no frente al plebiscito por el acuerdo de paz en su momento. Exactamente, sí, el uribismo en realidad no le interesa la paz, no en términos retóricos, porque inclusive últimamente les ha tocado decir, bueno, la paz sí, pero no así, pero con otros matices, pero no sé qué, pero ya de alguna manera tuvieron que sumar a su discurso el tema de la paz, porque bueno, lógicamente es muy difícil socialmente legitimar que uno no quiera la paz, ¿no? Digamos que excede a cualquier valor humano lógico. Entonces, lo que ellos están tratando de pintar es como que la paz que se firmó es una paz con impunidad para lo que ellos denominan, bueno, como los criminales o los terroristas de la entonces insurgencia FARC, que hoy son un partido político, y es precisamente en realidad porque ellos son los principales beneficiados de la guerra por sus negocios particulares, por la estructura agraria, ganadera del país, que beneficia a los sectores del uribismo, ¿no? Entonces son sectores que han vivido de la guerra y, por supuesto, como decimos siempre, es de los movimientos sociales, sectores que han vivido de la guerra pero no han mandado a sus hijos a combatir en la guerra, ¿no? Porque, bueno, como bien saben, en Colombia el servicio militar es obligatorio. Así que las personas que tienen que brindar este servicio militar obligatorio son lógicamente personas pobres, de escasos recursos, del campo, y los hijos de las familias poderosas que financian estas guerras, pues son personas que pueden como comprar la libreta militar, que es lo que se consigue después de prestar este servicio militar y que es necesaria para conseguir cualquier trabajo, para entrar a la universidad, es decir, que siguen condenando de alguna manera a la guerra a los sectores pobres del país, mientras ellos de alguna manera la negocian desde arriba, pero no ponen ninguno de los muertos. Natalí, la FARC, cuando firmaron este acuerdo de paz con Juan Manuel Santos, a pesar del referéndum que un poco el uribismo ganó, dijeron que se iban a presentar en estas elecciones. Al final no se presentaron, ¿por qué o a quién apoyaron políticamente? No, finalmente FARC no se presenta a las elecciones presidenciales, ellos se presentaron a elecciones parlamentarias para Senado y Cámara. Además de eso, bueno, ellos tienen por acuerdo de paz 5 curules en Senado y 5 curules en Cámara, que son con voz pero sin voto. Eso es producto del acuerdo y bueno, eso ya de alguna manera es una estructura interna, ellos quien definen que sean las personas que ocupen estas curules, ¿no? Después, respecto a la estructura o las propuestas de en lo presidencial, inicialmente estaba como candidato a presidencia Rodrigo Londoño Timochenko, con la vicepresidencia Imelda Daza, una exiliada de la Unión Patriótica, pero por condiciones de salud de Timochenko, que bueno, como bien saben, tuvo diferentes complicaciones de salud en La Habana, en el transcurso de los diálogos en La Habana, y bueno, sobre todo después de la firma del acuerdo, el partido, bueno, toma la decisión precisamente de bajar la candidatura y de apoyar lo que llaman ellos una candidatura de gobierno de transición o un gobierno que de alguna manera se comprometa básicamente con la implementación de los acuerdos. Digamos que ese es el piso que tiene en este momento el partido FARC. Si algún candidato se propone a hacer respetar 100% la implementación de los acuerdos, es un candidato que FARC va a apoyar, ¿no? Como bien sabemos, bueno, en el contexto de la segunda vuelta, pues el único candidato que se compromete con eso es Gustavo Petro, pero sin embargo, ni FARC ni Petro han públicamente hablado de ninguna alianza, ni de ninguna cercanía, ni de ningún coqueteo, digamos, político de ningún tipo, porque, digamos, de ambos lados se comprende la complejidad en este momento histórico del país de generar de alguna manera o de visibilizar una alianza política, ¿no? Que en realidad no existe, digamos, alianza política. En términos programáticos sí es el punto del acuerdo de paz. FARC, por supuesto, tiene otra perspectiva de país, pero sin embargo, como ese piso que yo les digo, está de alguna manera cubierto con la intención de Gustavo Petro de defender los acuerdos de paz, pero en el contexto colombiano, para Gustavo Petro, pues decir que FARC lo apoya, digamos, es perder gran parte de su electorado, y también FARC no es que 100% apoye y le haga campaña a Gustavo Petro, de alguna manera, es, como les digo, es un acuerdo medio retórico, medio programático, pero no es nada oficial, y que inclusive, pues, en el contexto colombiano se utiliza, digamos, esa posible cercanía que pueda tener FARC con la Colombia Humana como una manera de desprestigio del mismo movimiento Colombia Humana. Al día siguiente de la victoria de Gustavo Petro, bueno, para entrar a la segunda vuelta, se hace un montaje de una fotografía de la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC, se hace un montaje de donde todos los, en ese momento los comandantes de la insurgencia, tenían lógicamente una camiseta de la segunda, de la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, y le hacen un fotomontaje como si tuvieran la camiseta oficial de la campaña de Colombia Humana, ¿no? Como para mostrar supuestamente que FARC le hace campaña a Gustavo Petro, pero pues como les digo, no es algo oficial, ni es algo público, ni es algo en realidad una decisión de partido, sino sobre todo será decisión más que todo de los individuos. Natalie, desde el movimiento, digamos, parte de ser parte de una organización social del campo popular, ¿cómo analizás el correlato que da el escenario electoral, digamos, casi con una situación un poco, por llamarlo inédita en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales en Colombia, y por otro lado la organización popular, la situación en la manera en la que pueda acompañar o no el empoderamiento del campo popular a este resultado electoral al que llegó Petro y al que lo pone, digamos, ya de cara a la segunda vuelta? No, en ese sentido, como movimiento social, tomamos precisamente la decisión de apoyar la candidatura de Gustavo Petro en términos de que, más allá de que Gustavo Petro encarne o no nuestra idea de país, o sea, parezca en algunas cosas, en algunas líneas generales o no, sí estamos seguros que es un gobierno con el que se va a poder dialogar y en el que los movimientos sociales tenemos derecho a existir. Digamos que ya teniendo claro que en la segunda vuelta está Iván Duque, que representa el uribismo, que representa ese centro democrático criminalizador de la protesta social, que ha encarcelado a nuestros compañeros, que ha asesinado a miles de líderes sociales en el país, pues entendemos que estamos precisamente en una elección literalmente de vida o muerte, decimos nosotros. Es decir, es una elección histórica, como bien dijiste, en el país. Nunca en la historia del país ningún candidato de izquierda o popular o progresista, como lo queramos llamar, había llegado a una instancia de segunda vuelta, a enfrentarse con la maquinaria y con, digamos, en términos simbólicos, lo que implica el uribismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el movimiento social tiene una esperanza de que precisamente pueda ser en el gobierno de Gustavo Petro un escenario de diálogo de los movimientos sociales con el gobierno, un acercamiento de los movimientos sociales con un Estado que nunca los ha reconocido, sobre todo los movimientos sociales del campo, un campo invisibilizado, un campo violentado, un campo masacrado por las mismas políticas de Estado. Entonces, es como una esperanza precisamente que tenemos desde el movimiento social, y creemos que Gustavo Petro lo ha dicho muchísimas veces, que su gobierno va a ser un gobierno de diálogo. Además lo ha demostrado en campaña, lo ha demostrado en su trayectoria política, que es una persona que le interesa el diálogo nacional, que es un defensor de la democracia, digamos, en los términos más formales, por decirlo de alguna manera. Y a diferencia, bueno, del Centro Democrático, que lo que busca precisamente es una especie de formalización dictatorial a través de una democracia disfrazada, ¿no? Inclusive hoy salía el análisis de la reforma judicial que propone el Centro Democrático, donde propone, en Colombia existen tres cortes, él propone eliminar las tres cortes, unificarla en una sola, y que esa corte y la Fiscalía General de la Nación sean elegidos por el presidente. Es decir, es una lógica así medio dictatorial, donde todo el poder va a estar concentrado en la figura del Ejecutivo, ¿no? En Argentina diríamos superpoderes para el Ejecutivo. Exacto. Sería eliminar de alguna manera todos los tribunales que pueden juzgar el accionar del Ejecutivo, y que el Ejecutivo se convierta en el poder, digamos, unívoco en toda la estructura, de alguna manera, del Estado, ¿no? Es decir, es como romper el primer valor de la democracia, que es precisamente la independencia entre los poderes. Entonces, bueno, con ese tipo de propuestas, como la reforma judicial, la propuesta, lógicamente, de seguir concentrando la tierra para los terratenientes, y seguirle quitando tierra a los campesinos, y seguir criminalizando la protesta social, estar en contra del aborto, bueno, diferentes elementos sociales progresistas que América Latina viene adelantando, y que de alguna manera Gustavo Petro representa eso. Bueno, por supuesto que Iván Duque busca todo lo contrario, ¿no? Entonces, de alguna manera, el movimiento social, bueno, está como del lado precisamente de esa Colombia Humana, que entendemos que en la Colombia Humana caben los movimientos sociales, cabe la militancia de izquierda, y por supuesto cabe la implementación de unos acuerdos que son fundamentales para poder seguir construyendo un país en paz, ¿no? Y que entendemos que con el Centro Democrático sería retroceder a los años más oscuros del uribismo, y bueno, sería mucho, mucho peor ahora que precisamente no hay una insurgencia como las FARC en armas, y también que naufragaría el proceso de paz que está en curso con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál fue el rol del actual presidente Juan Manuel Santos, y cuál será el rol en el balotaje? ¿Y también crees que la derecha dejaría gobernar a Petro si gana el balotaje, conociendo los atentados que hubo y conociendo lo que pasó con Mariel Franco en Brasil? Claro, en ese sentido, el papel de Juan Manuel Santos, la verdad que fue un papel bastante lejano de todos los candidatos. Se intentó mucho antes, hace un año aproximadamente, dos, ver más o menos cómo se configuraba el escenario de la Unidad Nacional, que era como la coalición de partidos que llevaron a Santos a ser presidente, donde se encontraba el partido de la U, que era originalmente el partido del uribismo, y otros sectores como Cambio Radical y otros sectores del país. Para ver si había algún candidato como sucesor del santismo, así como en su momento Santos fue el candidato sucesor del uribismo, ¿no? Pero en ese sentido, por supuesto que Germán Vargas Lleras y digamos toda la estructura de derecha, de alguna manera afectaron precisamente la configuración de la posibilidad de crear una derecha no tan fascista o no tan ultraderechista como la derecha del uribismo, ¿no? Entonces, no se solucionó este problema o esta inquietud de si iba a surgir algún sucesor del santismo o no. Y finalmente, bueno, Santos no le hace campaña a ninguno, naufraga de alguna manera esa intención y se fortalece, por supuesto, la figura del Centro Democrático, que siempre se erigió como oposición a el gobierno de Santos, inclusive al año, dos años de su gestión, cuando se inicia o se publica la instalación de los acuerdos de paz, ¿no? En ese momento en Oslo. Entonces, de alguna manera, precisamente esa configuración del uribismo o de la derecha más extrema, pues permite de alguna manera o no genera que Santos apoye ninguna candidatura, mucho más las de izquierda, ¿no? Y en el sentido que tú me hablas de la posibilidad de que pueda llegar a haber algún atentado contra la vida de Gustavo Petro en este marco de la segunda vuelta, pues nosotros consideramos, la verdad, que en términos regionales y en términos de derechos humanos, consideramos muy difícil que el Centro Democrático, que pueda llegarse a dar el asesinato de un candidato a segunda vuelta, con la fuerza con la que llega Gustavo Petro a segunda vuelta, y que no pase nada, digamos, nos parecería bastante increíble. Preferimos pensar que es posible que no lo dejen gobernar habiendo ganado, es decir, tiene un parlamento en contra, tiene un parlamento en su mayoría de derecha, tiene unas condiciones... Se cortó la comunicación con Natalie Pinzón. Estábamos repasando lo que dejó el escenario electoral del domingo en Colombia, con, digamos, un escenario que se va a extender hacia el próximo 17 de junio, donde se van a dar, digamos, una nueva elección en segunda vuelta. Vamos a ver si logramos intentar retomar la comunicación con ella para poder por lo menos saludarla hacia el final de la entrevista. Pero en principio sabemos que el 17 de junio Colombia enfrenta nuevamente una situación electoral para poder elegir en segunda vuelta su presidente para este año. Los candidatos son Iván Duque, desde la derecha, desde el uribismo, con toda la caracterización que Natalie Pinzón hizo al respecto, y Gustavo Petro desde el movimiento Colombia Humana.